pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conoco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Noticiero Popular. Aquí estamos, Reina. Sí, sí, buenos días, Socorrito. Mi nombre es Reina y pues buenos días a todos los radioescuchas. Y pues quiero mencionarles que pedirles disculpas primero porque hace rato tuvimos un error técnico aquí con las canciones, pero la primera canción que escuchamos fue la de... Ojalá que llueva café. Sí, primero pusimos Por quien merece mi amor de Silvio Rodríguez. Y ahorita la que acabamos de escuchar, pues ojalá que llueva café. Y pues en todas las casitas yo creo que está lloviendo café ahorita porque pues es la hora del café, Socorrito, y nosotras pues todavía no tomamos café. Así es, ahorita ya nos ponemos al corriente con el café. Pues sí, pues bienvenidos a su Noticiero Popular. Bienvenidos. En este día vamos a estar celebrando y recordando al gran ideólogo, pedagogo de la revolución, el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que hubiera sido su cumpleaños el 14 de junio. Entonces, en el transcurso del programa vamos a comentar parte de su vida, ¿no? En su biografía, que vamos a comentar y platicar con ustedes. Sí. Hoy sí. Es el 16 de junio. Sí, y ya es viernes, Socorrito, ya viernes. Se terminó la semana. Y pues vamos entonces con noticias. Sí, como es costumbre, empezamos con las noticias internacionales. ¿Qué tenemos, Reinita? De bueno, noticia pues, internacional. Sí, pues, ¿qué les parece si vamos aquí con una noticia muy sonada que salió de un estudiante liberado por Corea del Norte? Y pues esta nota viene nos las mandaron ¿cómo se llama? El periódico Nación. Y dice, estudiante estadounidense liberado por Corea del Norte se halla en estado de coma. Un estudiante estadounidense en estado de coma desde hace más de un año, luego de ser condenado en Corea del Norte a 15 años de trabajos forzados acusado de actividades hostiles, fue repatriado tras haber sido liberado un avión militar que transportó a Otto Warmbier. Aterrizó en Cincinnati, ciudad del norte de Estados Unidos, donde reside su familia. Poco antes de las 22:20 del miércoles en Costa Rica, informó la cadena CBS News. A su llegada fue enviado al centro médico de Cincinnati, según Fox News. Y pues aquí ponen un video, pero ahorita no vamos a mirar ese video. Y dice aquí, repatrian a estadounidense en coma liberado por Corea del Norte. el día anterior, la familia de este joven de 22 años había anunciado su liberación, que se registra en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y a pocos días de la visita del nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la Casa Blanca, el 29 y 30 de junio, desgraciadamente está en coma y nos dijeron que se encontraba en ese estado desde marzo del 2016. Nos enteramos de eso hace solamente una semana, señalaron el martes sus padres Fred y Cindy Warmbier en un comunicado citado por la cadena CNN. Según el diario The Washington Post, Otto Warmbier contrajo un tipo de botulismo poco después de su proceso en marzo del 2016 y se le administró un somnífero que le habría provocado el coma. Está detenido desde hace 18 meses. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson confirmó su liberación, pero rehusó hacer comentarios sobre su estado de salud. El negociador estadounidense Bill Richardson, quien participó en las negociaciones para la liberación del estudiante, indicó en un comunicado que Corea del Norte debe explicar en términos claros las causas de su coma. Condenado por robo, Otto Warmbier había sido condenado a 15 años de trabajos forzados por la Corte Suprema de Corea del Norte, luego de haber admitido el robo de un cartel de propaganda política del hotel donde se alojaba en la capital norcoreana. Por un cartel de propaganda. Y pues la nota sigue, está muy grande. Y pues yo creo que mejor se las vamos a dejar ahí en la página de la radio. ¿Qué le parece, Socorrito? Muy bien. Mira, aquí tenemos algo que, bueno, está cambiando, va a cambiar la política hacia Cuba, el señor Trump, y esto pues es también una noticia internacional importante. Dice del periódico La Jornada, dice: Trump anunciará este viernes cambio en política hacia Cuba. Dice: el presidente Donald Trump anunciará su nueva política hacia Cuba este viernes en Miami, por lo que modificará varias regulaciones sobre viajes e interacciones de negocios promovidas por el presidente Barack Obama, pero no anulará la apertura diplomática ni cerrará todas las avenidas de inversión. Por supuesto, la inversión, eso va a quedar muy bien paradito y organizado, ¿verdad? Para seguir extrayendo fuerza de trabajo, en fin. Dice la nota: aunque hubo preocupación de que Trump estuviera considerando revertir y posiblemente anular la iniciativa de Obama, la cual había llamado un acuerdo muy malo, un intenso cabildeo del sector privado, gobernadores y hasta agrupaciones cubano-estadounidenses a favor de la apertura ha logrado aparentemente frenar los cambios más radicales promovidos por el sector ultraconservador de Miami y políticos como el senador que apoya al señor Trump, como el senador Marco Rubio y el representante federal Mario Díaz-Balart. Según altos funcionarios de la Casa Blanca, el enfoque es solo un reajuste para evitar enriquecer al sector militar y de inteligencia del régimen cubano, ya que Trump, según esto, desea que los beneficios le lleguen solo al pueblo cubano. Se cierran las comillas. Las medidas, explicaron, tienen el propósito de, se abre comillas, limpiar el flujo a los elementos opresores del régimen cubano, se cierran, subrayando que la intención de Trump nunca fue anular el acuerdo, sino más bien mejorar un acuerdo malo. Pero los funcionarios, en comentarios este jueves a reporteros, resaltaron el lado político interno para esta decisión. Dicen, en septiembre de 2016, Trump prometió en Miami que reajustaría la política. De lo que calificó como un acuerdo malo, con esto está cumpliendo su promesa. Pues, ¿qué te parece? Yo creo que hay que seguir, ¿no?, de cerca. Espero que no vayamos a seguir teniendo malas noticias en cuanto a la relación con Cuba y que hasta que quede hasta ahí, ¿no?, de lo malo lo menos posible. Y vamos a seguir de cerca qué sigue con las relaciones de Cuba. Bueno, sí. ¿Alguna otra noticia en el plano internacional? Pues, ¿qué le parece si, a ver, si tiene otra? O... Tengo esta de Desinformémonos, que nos envía nuestra compañera Yuritsi. Gracias, Yuritsi, por tu apoyo, ¿no? Sí, gracias. En la producción del, sí, del noticiero. Bueno, esta... es del periódico El País. Y es acerca de un artículo de Canadá. Dice, una ONG canadiense destaca lo perjudicial que fue privatizar el agua en Chile y que su éxito es solo un mito. Dice, inversiones muy por debajo de las necesarias para enfrentar los desafíos del cambio climático y un escaso interés por satisfacer las necesidades de las pequeñas comunidades. Estas son algunas de las situaciones que detectó la ONG canadiense Blue Planet Project y también determinó que la mayor cobertura del suministro fue gracias a las inversiones privadas previas al traspaso a privados, perdón, que fue gracias a las inversiones previas al traspaso a privados. La nota dice, la ONG canadiense Blue Planet, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Mexicana FEMSA, advierte que la privatización de las empresas sanitarias en Chile está lejos de haber resultado exitosa, y que transcurridos 20 años de la operación impulsada por el gobierno federal, el modelo amenaza con colapsar. Bueno, pues todos estos son ejemplos, ¿no?, de que, pues, hay que decir, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y así como sucede con estas empresas, pues sucede muchas veces con la publicidad que recibimos de inversiones privadas para servicios básicos como podría ser el agua, la educación, y donde nos dan informaciones a veces de que son todo un éxito, ¿no? Sí. Se hacen investigaciones. De, más cercanas a la realidad y vemos pues que no es el caso, que presentan muchísimos problemas y que los casos que se trataban de solucionar, las problemáticas que se trataba de resolver, pues está muy lejos de la realidad, de que se haya resuelto, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pasa, sí, y este es el caso de esta privatización en del agua en Chile, ¿no? Pues sí. Y gracias a este estudio de esta ONG. Sí. Pues, ¿qué le parece si para alegrarnos un poquito la mañana vamos a escuchar un poco de música? Sí. Y escuchamos a Cielito Lindo con Eli Parra, Denis Gutiérrez y Natalia Lafourcade. Perfecto. Y Alondra. Buena combinación. Vamos. Cielito lindo. quisiera que aunque nueva es tu región, Joséito, yo quisiera, aunque no es de tu región, escucharte una opinión sobre mi tierra lajera. Sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal que yo como villareño te pida con todo empeño tu opinión muy personal. Vení, estás equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre en la misma he vivido, fuera de ella en ningún lado. Amo a tu pueblo estimado, porque ama nuestra bandera. Y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera. Ese orgullo mortal, Milaja vivió muy mal con la anterior situación, pero hoy tengo la impresión que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación. Reforma agraria es venir del pueblo un deseo, y en este caso la veo buena como tú la ves. Por ella hay vivo interés en la República entera, y como de esta manera ya el Guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya Benahuamba, mi divina Guajira, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Sí, buenos días. Pues regresamos aquí a su noticiero popular y son las 8:45 y pues es viernes, Socorrito. Es viernes. Viernes ya. Social. Sí. Y pues ¿qué le parece si vamos con una nota aquí que se me hace muy interesante e inspiradora para los jóvenes ahorita que se están graduando, que ahorita es tiempo de graduaciones, Socorrito? Sí, yo tengo mañana una graduación y pues nos da mucho gusto acompañar a los jóvenes en este momento, ¿no? Pues sí, y estas notas como la de hoy que nos mandaron, pues me parece muy inspiradora, porque no importa las condiciones a veces con las que uno nace para salir adelante, como esta muchacha que dice que sufre el síndrome de Marfan, un trastorno de origen genético, pero a pesar de eso es la mejor alumna. Y esta nota nos viene del periódico El País y se las voy a leer. Dice: un 10 frente a la adversidad. Carlota Monedero ha obtenido la mejor puntuación en selectividad en la Comunidad de Madrid, un 10 en la fase obligatoria de la selectividad. Ha convertido a Carlota Monedero en la mejor alumna de la Comunidad de Madrid. La estudiante del Colegio Santa María de la Hispanidad, que ha obtenido una puntuación total de 13.9, de un máximo de 14. En la prueba de acceso a la universidad, no podía creerse su éxito cuando ha llegado esta mañana al centro. La joven tiene una historia de superación a sus espaldas, ya que sufre desde que era pequeña el síndrome de Marfan, un trastorno de origen genético que suele provocar alteraciones en los ojos, el esqueleto, el corazón y los vasos sanguíneos. Físicamente es palpable porque es una joven de gran altura. Además, en su anterior colegio, del que se fue al terminar la primaria, recibía burlas por parte de sus compañeros, por como ella misma explica. Tener una apariencia diferente, estoy nerviosa, no me digáis nada, pedía Carlota a las amigas que la abrazaban cuando ha llegado esta mañana al colegio. La joven no sabía que había conseguido el mejor resultado en la selectividad de toda la Comunidad de Madrid hasta que se le comunicó el director del centro. Había salido con una buena sensación, pero seguramente no hubiera esperado una nota semejante. Hice bachillerato de ciencias puras y estoy pensando en hacer un doble grado de biotecnología y farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con ilusión mientras sostiene en sus manos la hoja de resultados de la prueba. Monedero reconoce que tiene una capacidad para el estudio que ha desarrollado desde el tercer curso de la ESO y asegura que es capaz de estar 4 horas sin levantarse del escritorio. Su éxito es el resultado de mucho esfuerzo y también de su capacidad para superar las adversidades. El síndrome de Marfan le ha provocado durante años múltiples desprendimientos de retina, además de ciertas limitaciones físicas, y como cuenta el responsable del colegio, Fernando Alegría, nunca se ha dado por vencida. Estuvo 4 meses sin poder venir a clase porque no podía ver por el problema en la retina y tenía que estar tumbada en la cama boca abajo. Su madre se pasó ese tiempo leyéndole los apuntes y sus resultados fueron tan buenos como siempre, explica orgulloso. La alumna asegura que el secreto de su éxito no reside solo en estudiar a diario, sino que también ha beneficiado hacer deporte, estar alejada, salir y poner pasión a todo. Su madre María Herranz cuenta emocionada que su hija es una luchadora nata. Ha superado lo indecible, tanto físico como intelectualmente. Es una gran lectora, escribe cuentos y relatos. Recientemente ha recibido un reconocimiento a nivel nacional al mejor microcuento y toca el bajo, el teclado, la guitarra acústica. Imagínese todo lo que hace esta muchacha tan linda. Además, una de las grandes pasiones de Monedero es el yoga, que según confirma su madre, es una disciplina que la mantiene en armonía consigo misma. Y pues... ¡Qué maravilla, de verdad! Sí, y la nota sigue, está muy interesante y muy inspiradora, y pues yo creo que se las vamos a poner en la página de la radio. Sí, mira, yo creo que ya son 10 para las 9, ¿qué te parece si nos vamos a las noticias de México? Pues sí, me parece muy bien, vamos a escuchar transportarnos música, o nos vamos a México. A México, lindo y querido. Pues, ¿qué le parece si ponemos música? ¿Un poquito de música? A ver. Vamos a escuchar a Benny More. Ajá. Con Guantanamera. Bueno, perdón, nos equivocamos, pero ahora sí va Benny More. Bueno, ahorita escuchamos Benny More con Bonito y Sabroso, pero ahorita, como lo prometido es deuda, escuchemos a Guantanamera con Bonito. Escucharte una opinión sobre mi tierra lajera. Sé por tu Guantanamera que eres un fruto oriental. vida con todo empeño, opinión muy personal. Vení, estás equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre en la misma he vivido, fuera de ella en ningún lado. A tu pueblo estimado, porque ama nuestra bandera, y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera. Que con la reforma agraria habrá de ser luminaria de toda nuestra nación. La reforma agraria es venir del pueblo un deseo, y en este caso la veo la vez. Por ella hay vivo interés en la República entera, y como de esa manera ya el Guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya venao, hombre, mi divina Guajira. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Sí, buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y estamos aquí en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose, ¿no es así, Socorrito? Sí, aquí los esperamos acá en el centro, ¿no? Con todas las actividades que tenemos. Recuerden, la semana pasada tuvimos el mercadito. Sí, el sábado fue un éxito. No vinieron gracias. Todos los vecinos, pero esperamos que para sí, el próximo. Para la próxima. Y bueno, y vamos a seguir haciendo mercaditos aquí en el centro. Sí. Tenemos que hacer que las personas que no conocen este proyecto, pues nos acompañen y se den cuenta por ellos mismos que es una gran idea, ¿no? Que nos beneficiamos todos. Sí, también que se integren, y traigan sus productos hechos a mano, que vengan al Centro Cultural para más información. Sí. Y pues ya son las 9, Socorrito. Sí, ya son las 9. Y como decíamos antes, nos vamos ahora a noticias de México. Se prevén, esta es de La Jornada, dice, se prevén tormentas de muy fuertes alcances en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En la Ciudad de México es la nota. La onda tropical número 6, la cual se aproximará a la península de Yucatán, ocasionará este día tormentas intensas en regiones de Chiapas y muy fuertes en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, informó el Servicio Meteorológico Nacional. También se estiman tormentas locales fuertes en Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias con intervalos de chubascos en Durazno, Nayarit, Jalisco, Colima, ¿no? Se indicó este viernes que continuará una amplia zona de nublados densos que cubrirá desde el occidente hasta el sureste del país. Bueno, pues para todos los compañeros que se encuentran en esos lugares, pues les mandamos saludos, y a los que andan viajando también. El Golfo de México solo registrará cierto nublado, 80% de probabilidad de tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, y lluvias dispersas en Tamaulipas, nos dice el reporte de la jornada. Entonces, bueno, pues a tener precaución con estas tormentas allá en el sureste de México. Sí, pues sí, que estén alertas ahí a toda nuestra gente bonita. Bueno, y recuerdan que hace algunos días estábamos platicando un poco de cómo nos afectará estas nuevas reestructuraciones que se están haciendo a NAFTA, al Telecán, con esta preocupación, ¿no?, que tienen los agricultores mexicanos de que nuestros productos sean afectados, ¿no?, por estas grandes cantidades de importación de productos agrícolas. Y mencionábamos principalmente el efecto negativo de la importación de gran magnitud del maíz, la base de nuestra alimentación. Y bueno, aquí hay un artículo interesante en la crónica. Dice, México tiene el mejor maíz del mundo. Si lo contaminamos, terminaremos vendiendo porquerías. Dice la nota por Blanca Estela Botello. Dice, por ser México centro de origen del maíz, donde hay unas 59 razas nativas, y por considerar que se pone en riesgo la existencia del grano nativo, existe un profundo rechazo a la siembra del maíz transgénico. Incluso en zonas donde presuntamente no habría problemas de contaminación de un transgénico a uno nativo. Vicente Álvarez Delgado, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Maíz, es enfático, dice en una cita. Nosotros estamos en contra de la siembra de maíz transgénico en México y hay muchas razones para ello. Una es que el maíz de México es el mejor del mundo y si lo contaminamos, entonces estaríamos vendiendo porquerías y eso trae consecuencias incluso comerciales. Tras remarcar que México debe ser libre de maíz transgénico, Álvarez Delgado dijo no estar en contra del mejoramiento genético del grano híbrido, convencional o nativo, ya que con la tecnología siempre habrá mejoras. Se abre una cita. Nuestra postura es muy firme en este sentido. No a los transgénicos, que es muy diferente a la mejora genética, dijo el productor. Añadió que los transgénicos se genera dependencia. Dice, es un sometimiento a través de la alimentación. Y a manera de ejemplo, refirió que las empresas de transgénicos mantienen una vigilancia genética con la que, se abre una comilla, si siembra su maíz y de repente encuentra vestigios en la parcela vecina, van y se la cobran al vecino. Dice, advirtió que de permitir la siembra de maíz transgénico, dice, cualquier gobierno en México se metería en un problema mayor, porque el maíz para los mexicanos es mucho más importante que el petróleo. Entonces habría una muy grande inconformidad social. Se me hace que ningún gobierno se quiere aventar el paquete, dice Álvarez Delgado. Al rechazo se sumó también Jesús Arroyo, que es director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del SAGARPA. No al maíz transgénico, dice el señor Arroyo, porque somos país de origen del maíz y en México no deberíamos permitir ni siquiera que llegara maíz de consumo de los Estados Unidos que sea transgénico. Porque nos podemos contaminar, porque nos puede contaminar nuestros maíces tradicionales, expresó Arroyo. Refirió que los transgénicos no son mejores que los convencionales o híbridos, y refirió que mientras el sorgo transgénico tiene 6% de proteína, el normal, cuidado con biofertilizantes y composta, 7% de proteína. Dice, agregó que los granos híbridos tienen menores costos de producción, sobre todo cuando se usan compostas y biofertilizantes hechos en México. Estamos produciendo el 15% de biofertilizantes, que es muy poquito, pero lo estamos impulsando porque la gente está luchando contra las transnacionales. Es lo mismo que pasa con la semilla mejorada, señaló. Mencionó que en Zacatecas hay una planta mexicana de producción de semillas mejoradas que está luchando contra la Monsanto y contra la Pioneer. El libre comercio nos lleva a eso, pero nosotros tenemos que buscar la forma de impulsar las empresas mexicanas. Bueno, cuestionó que en México hay una insistencia en introducir cultivos transgénicos cuando en Europa y Japón los están rechazando. Bueno, y todo esto nos lleva a qué podemos hacer nosotros para dar respuestas en nuestra vida diaria, ¿no? A estos problemas que parecieran que están muy lejos de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de comer, de nuestra forma de consumir, y que sin embargo nosotros podemos tomar una acción tan solo cambiando nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, ¿verdad? Y de producir nuestros alimentos. Mencionábamos que hace poco, desgraciadamente, murió el señor Eric Velasco, que era uno de nuestros maestros acá en el Centro Cultural, y que insistía mucho que nos atrevamos a cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Sí, en el patio de atrás, sí. En nuestras casas, sembrar nuestro maíz, ¿verdad? ¿Por qué no apoyar la producción de los que siembran de formas no transgénicas, como nos dice el artículo, y apoyar los esfuerzos colectivos por jardines comunitarios? Sí, sí, es verdad. Y menos dependientes, ¿no? De el señor Eric Velasco. Eric Velasco insistía mucho también en todos estos puntos. Y bueno, pues aprovechando esto, estamos planeando un gran homenaje en el que estudiantes, compañeros de la granjita. Sí, de la granjita. Y el señor Eric también era el encargado y responsable del altar de Oaxaca. Sí. Para el Día de Muertos. Sí, sí, ya. ¿Te acuerdas? Ya viene. Y y encargado de las clases y la producción de la planta de la flor del cempasúchil. Sí, pues sí, era el rey del cempasúchil, y aparte también nos enseñó a sembrar otros vegetales. Exacto. También. Las lechugas. Las lechugas, el maíz. Sí, el maíz. Sembramos como unas 6 o 8, no sé, clases de lechugas la granjita. En la granjita, claro. Y nosotros pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Hasta hace algunos años no tomábamos en consideración toda la posibilidad que tenemos de transformar nuestra alimentación. Sí, sí, ¿no? Porque él decía, no necesitas tener un gran espacio, puedes hacerlo hasta en macetas. Y entonces sí lo hicimos en las casas, en macetas, y pues él se sentía muy orgulloso. Sí, y ahora estamos invitando cada vez más y más gentes de la comunidad que se unan. Si no tienen tiempo para ir a la granjita, ¿no?, o a los jardines comunitarios, pues comuníquense con nosotros y ya encontraremos formas de unirnos, aun cuando ustedes estén sembrando en su casa, en el patio. Sí, porque aparte hay lugares comunitarios en donde pueden hasta adoptar un pedacito, ¿cómo se dice? Sí. Un pedacito de terreno, o aquí se hacen unas cajas también con madera y pueden adoptarlas, como en el Parque Corazones Verdes. ¿Se las pueden llevar a su casa? No, las adoptan y ellos van ahí y se hacen cargo del pedacito y siembran lo que ellos quieren. Y es una muy bonita idea porque le enseña a los niños, ellos se comen los vegetales con mucho amor porque, o sea, yo miro ahí cómo les enseñan a los niños. Los niños no saben de dónde nace una lechuga. Claro. No saben cómo nacen los elotes. Entonces, cuando le dicen, no, pues mira, vas a poner aquí la semillita. Y luego ellos van mirando cómo va creciendo la planta, cuando ya da el fruto. Viera la emoción de los niños. Sí, claro. O sea, es bien bonito y ahí están haciendo eso. Y de los grandes lugares también, porque es una gran satisfacción. Sí, porque uno también a veces no sabe ni cómo nació No, los jitomates saben diferente, ¿no? Sí, sí, muy diferentes, pero sí hay muchos lugares comunitarios, nada más hay que buscar. Y más ahorita que vienen las vacaciones. Claro, pero recuerda que hay muchas señoras que tienen pequeñitos que no pueden llevar tan fácilmente. Entonces, para estas personas que no pueden dejar su casa, pues pueden venir a estos lugares, ¿no? Llevarse desde semillas hasta plantitas. Sí. Por eso es lo que estamos tratando, por ejemplo, con la flor. Sí. El año pasado, ya gran número de casas se unieron a sembrar cempasúchil en su casa. Oh, sí. Entonces venían al centro, les dábamos la semilla y después ya tenían sus cultivos de cempasúchil. Y bueno, vamos a este año vamos a empezar temprano. Sí, pues ya pero casi también ya, lo podemos ya mero vamos a empezar. Sí, también lo podemos hacer con vegetales, como dices, ¿no? Sí, pues es muy bonito y como le digo, más ahorita que ya los niños van a estar de vacaciones. Claro. Es muy interesante que busquen todos esos centros comunitarios para que los niños estén entretenidos, ¿verdad? Perfecto, buena idea. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos con más noticias de México o nos vamos a escuchar algo de música? No queremos dejar de escuchar música porque siempre nos da mucha fuerza, alegría. Sí, pues más ¿no? ahorita que... Sí. Que pues, hay un día precioso. De mañanita, pues sí. Sí, bueno. Y bueno, pues, ¿qué les parece si les vamos a dejar una hermosísima canción de Mercedes Sosa, sí, que le encanta a Socorrito y a mí también ya? Y se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Gracias. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, puede afuera para que adentro nazca cosas.

gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y acabamos de escuchar a Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, una muy bonita canción también. Y pues ya son las 9:23, Socorrito. Sí, no, sí, seguimos con noticias en México. Yo creo que esta es la última de México para irnos ya a noticias de Estados Unidos y luego lo que está pasando aquí en Santa Anita, ¿no? En Santana. Sí, sí, sí, así es, Socorrito. Disculpen, entonces, aquí nos están llamando, sí, por perdón. Favor, no nos llamen. Ah. Mándenos un mensaje. De sí. Tenemos de esta noticia, bueno, más bien un reportaje, de que nos manda Yuritsi también, de Tecnomundo. Es una entrevista con Bettina Cruz, defensora del territorio indígena en Oaxaca. Y bueno, es del radio UDG en Guadalajara. Dice Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, reflexionó sobre la defensa del territorio ante las amenazas de empresas extranjeras para la instauración en sus territorios de supuestas energías renovables. Bueno, esta noticia está muy, muy relacionada con lo que estamos discutiendo, con lo que estamos platicando de la producción del maíz, de toda esta invasión de productos que invaden nuestro mercado y afectan la producción nacional. Bueno, y tenemos una entrevista de Radio UDG de Guadalajara. Vamos a compartirla con ustedes, Reinita. A ver. comunidades indígenas, si nos puede hacer este resumen, y de qué se trata todos estos megaproyectos de parques eólicos. Bueno, mira, buenas tardes a todo tu auditorio y pues, nosotros estamos aquí en el Istmo de Tehuantepec, que es en la parte de Oaxaca, en la parte más angosta de la República Mexicana, del lado del Pacífico, y aquí en esta zona pues corre mucho viento, ¿no? De manera, aquí ha corrido viento desde que creo como este espacio geográfico. Que haya, por ejemplo, tenemos una raza de maíz que da en dos meses y que permite que acampa cuando hay viento fuerte y se levanta, ¿no? Entonces, el número uno. Desde los 80, cuando sí, porque empieza a hablar sobre las energías renovables en Europa, empiezan a ver también en México donde se pueden utilizar este tipo de energías, ¿no? Y el gobierno empieza en 1994, ponen un parque pequeño en la zona de la Vistosa, y después hacen un con recursos de Estados Unidos, de la unidad de San José, de la Oratoria de Energía Renovable de Estados Unidos, hacen un atlas eólico donde se observa que la región del Istmo de Tehuantepec es una región que, aparte de un potencial de viento fuerte durante todo el año, es permanente, es uno de los mejores lugares del mundo para producir energía, ¿no? Entonces, nuestra vida hay que poner es transformada ya a partir de eso. Empiezan a colocar, empiezan a observar nuestros territorios, porque aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, tú sabes, el pueblo de Ibiza, el Icor, que vive en la zona de la laguna, que es donde pega más viento. No, tenía que ponerlo en este computador. Pon música. Okay. No, pues ya vamos a ponerlo. Tenía que ponerlo en este computador. Con la interacción, con las personas que hemos hecho y también con la que sea, nada más pon música. Nos condiciona la vida también. Entonces, la interacción ahí, desde la cuestión de la religiosidad, desde la cuestión de lo que nos alimentamos, de lo que vivimos, que sembramos, que pescamos, o sea, toda nuestra vida relacionada con el qué pena. Entonces llegan y empiezan a decir, pues hay que decir que no pudimos empiezan a colocar como no pudimos ser. Pues que se las debemos. Sí. A ver, ¿lo pones? Bueno, perdón, tuvimos problemas con el video, el sonido del video. Mil disculpas, se las debemos, porque sí es una gran entrevista, entonces teníamos muchos deseos que ustedes la escucharan. Sí, mañana se las ponemos, pues ya les quedamos mal, pero ¿qué les parece si en este momento, qué les parece si los vamos a dejar con música de Juan Pablo Chávez y de la canción se llama Para el Inmigrante? Hola. Bueno, les quería compartir una canción que la escribí hace poco. Uno como cantautor tiene la facultad de hacer un poco de crónica de las cosas que uno ve, y bueno, es un tema que me emocionó mucho al terminarlo porque lo venía buscando hace algún tiempo. Considero que es algo que nos incumbe a todos, porque podemos ser, hemos sido o tenemos un familiar en estas circunstancias. Esta canción se la escribí para el inmigrante, es hecha con la mejor de las intenciones, espero ustedes lo tomen de igual manera. Y si consideran que es una canción que puede ayudar a alguien en algún momento a exorcizar sus sentimientos, espero que la recomienden, ¿no? Y les va, pero les gusta. Aquí pasas los años trabajando por mejorar el futuro de tus hijos, viviendo alcanzado con la comida,

los narcóticos que los Zetas enviaron a Estados Unidos, decidió colaborar con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, y les entregó los números de los celulares Blackberry de Miguel Ángel Treviño Morales, Z40 de su hermano Oscar Omar y otros capos. La agencia se los hizo llegar a la Procuraduría General de la República, PGR, para que los ubicaran y detuvieran. Sin embargo, desde esa dependencia filtraron la información confidencial al Z40, advirtiéndole que alguien de su organización lo estaba traicionando. Y pues, pues hasta ahí termina la nota, está pequeña, pues, de esta. Bueno, pues ya, ¿sí? Pues sí, ya sí terminó la nota aquí, Socorrito. Sí. Bueno, estábamos muy emocionados que queríamos compartir con ustedes la entrevista, que se las debemos, porque estamos con el tema de motivarnos todos a ser más proactivos, ¿no? En los cambios de las situaciones que vivimos, ¿no? En crear formas de resistencia con nuestras formas de actuar en, pues, nuestra, sí, en nuestra vida diaria. Y bueno, aquí en ese sentido era importante que escucháramos la entrevista, que se las debemos para mañana o para la próxima, el próximo noticiero. Pero aquí hay una noticia relacionada con el tema. Esta nos la envió también Yuritsi. Y del blog del Consejo Civil Mexicano, y es de la historia de un pueblo en México donde nadie tiene que emigrar gracias al bosque y al manejo que hacen de su ambiente. Porque ustedes saben, prácticamente todos los países en desarrollo comparten el fenómeno de la migración. La necesidad de buscar fuentes de empleo para subsistir forzan a millones de personas a buscar oportunidades fuera, más allá de sus fronteras, de sus pueblos. Pero existe otra cara de este fenómeno que, si bien no implica dejar el país de origen, en cambio sí exige dejar a la familia, alejarse de los usos y costumbres y enfrentar condiciones hostiles o por lo menos ajenas. Se trata de la migración obligada de la población rural a las ciudades, que bueno, no es a otro país, pero es también dejar su entorno, su casa, ¿no? Y esto ocurre ante la imposibilidad de encontrar sustento en sus pueblos y sus comunidades. Esto tiene un gran efecto en el tejido social en las comunidades rurales y también tiene repercusiones en la identidad cultural, en la calidad de vida y en contra del patrimonio bicultural. Entonces, en este sentido, es bien interesante la nota que estamos compartiendo. Habla de una experiencia diferente que se da en el ejido Ingenio El Rosario. Este ingenio está ubicado en la región del Cofre de Perote, en Veracruz. Sus 132 pobladores viven de lo poco más de 500 hectáreas de bosque que colectivamente y por ley poseen. Y gracias a la implementación del plan de manejo forestal en el Rosario, no falta el empleo. Y es que sus habitantes no solo están abocados a las labores que demanda el cultivo anual de hasta 6,000 metros cúbicos de madera, sino que también dedican gran empeño en las tareas de conservación, gracias a lo cual su aprovechamiento del bosque es completamente sustentable. Pedro Miguel Cortés es el presidente del comisariado ejidal y cuyo conocimiento del bosque lo heredó de su padre y de su abuelo. Tiene claro lo que este representa en la vida de su comunidad. Dice, Para mí el bosque significa todo, porque de él yo me sostengo y sostengo a mi familia. Nosotros, gracias al bosque, no hemos tenido que emigrar a otras ciudades. Esto es importante, porque así no tenemos que olvidarnos de nuestras raíces. Aquí nacimos, aquí crecimos y ahí estamos hasta hoy. Entonces, el cuidado del bosque, dice, está a cargo de los habitantes de El Rosario. Tiene repercusiones que van mucho más allá de sus confines. De entrada, desde aquí, se abastece de agua a los alrededores, a la cuenca de Coatepec. Así otros poblados, incluidos la ciudad de Coatepec y la industria regional, se benefician significantemente de la labor que los ejidatarios cumplen. Bueno, en cuanto a consejos que los habitantes del Rosario podrían compartir con otras comunidades cuyo sustento depende de los recursos naturales de su entorno, Pedro Miguel Cortés enfatiza en los ritmos de aprovechamiento y las labores de conservación y restitución de los mismos. Y nos dice Pedro, se abre una cita, les diría que aprovechen sus recursos adecuadamente, con conciencia, si no, en un abrir y cerrar de ojos, esto se termina. Una cosa es mantenerse bien y otra es agarrar negocio. Bueno, gracias por escuchar este reportaje de las lecciones desde el Rosario, allá en Veracruz. Y bueno, es un ejemplo, pero a seguir. Y yo creo que eso lo podemos hacer en cualquier parte donde nos encontremos, ¿verdad? Sí. Respetar la naturaleza y encontrar las maneras de sacar el fruto. El provecho, ¿no? El sí, provecho pues, sin sí. Destruirlo. ¿Alguna otra noticia de México? ¿O nos vamos ya a lo que está pasando acá en los Estados Unidos? Pues, ¿qué le parece si ya vamos a Estados Unidos? Porque ya son las 9:45 y cada vez se nos acorta más el tiempo. Así es. Bueno, tenemos una noticia de La Jornada que dice: Trump sigue siendo investigado en Estados Unidos por posible obstrucción de la justicia. ¿Qué te parece? Entonces, pues para este señor todos los días hay notas. Sí, oye. Y pues le están dando con todo porque no hay buenas, pero bueno, no hay que meternos tanto. ¿Tú qué de las todo lo que está pasando con Trump es prendes la televisión, es todo lo que se habla de Trump, ¿no? Pues sí, oiga. Bueno, pues no esta nota que tenemos, después tenemos varias de Trump aquí, pero bueno, en esta dice La Jornada, David Brooks, que es el corresponsal de La Jornada, dice: Donald Trump está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia. Reveló el Washington Post en la primera noticia de que el propio presidente está bajo la lupa de la indagación que inicialmente solo estaba enfocada en la interferencia rusa en el proceso electoral. Roberto Mueller, el fiscal especial encargado de la investigación de la injerencia rusa en la elección de 2016, está interrogando a altos funcionarios de inteligencia, en parte para examinar si Trump intentó obstruir la justicia, reportó el Post, que citó a 5 funcionarios que pidieron el anonimato. Bueno, y bueno, la nota nos detalla todos los detalles, ¿no?, que se toman en cuenta para demostrar que, en efecto, Trump tuvo varios momentos en el que participó. Por ejemplo, dice, un incidente de posible interferencia de Trump

Bueno, parece que se nos está acabando el tiempo. Sí, ya pues ya. Tenemos, ¿qué hora ya son? Estamos en la recta final, no, ya son las 9:53. Y bueno, pues pasamos una noticia ya para aterrizando en Santana. Y esta noticia la tenemos de la prensa, del Excelsior, y dice: déficit fiscal en Santana provocaría alza en servicios. Este es especial para Excelsior y dice: la ciudad de Santana tiene proyectado déficit estructurales por 14.4 millones para el año fiscal 2017-2018 y 19.5 millones para 2018-2019, por lo que se anticipa un aumento del 3.6% en una gran variedad de servicios. Por ejemplo, por cada paciente que llegase a recibir apoyo de paramédicos para salvarle la vida, ya no se pagaría 282, sino 292. Bueno, y si un paciente recibe servicios de transporte en un vehículo del Departamento de Bomberos, el pago anterior era de 623 y ahora se pagaría 654. La noche del martes, en la sesión del Cabildo, los funcionarios postergaron la adopción del presupuesto para el año fiscal de 2017 y este año han autorizado el uso de 9.3 millones del Fondo General a fin de cerrar la brecha presupuestaria. El presupuesto debe ser adoptado antes del 1 de julio. Y dice Cynthia Cotts, dice: tenemos un presupuesto fiscal conservador. Cynthia Cotts es la administradora interina de la ciudad y dice: es la clase de presupuesto que intentamos construir, un presupuesto fiscal conservador. Y por su parte, el concejal Sal Tinajero indicó que en las próximas semanas habremos de tomar decisiones difíciles. Y aun cuando grupos defensores de la comunidad pidieron mayor inversión en programas de educación y servicios recreativos para los jóvenes de Santana, por ahora se tiene contemplado un 8%, o sea, 19.9 millones, para la creación y recreación de bibliotecas. Nuestros jóvenes merecen que se inviertan en ellos, dijo el alcalde Pulido. Ellos son el futuro. Apenas en febrero, Pulido, José Solorio, Juan Villegas y Michelle Martínez votaron en contra de un programa piloto que otorgaría 500 mil en subsidios para programas de jóvenes que ayudaran a prevenir la violencia, las pandillas, el crimen. Muy bonitas palabras, dijo el señor Tinajero Excelsior. Lo bueno es que se ponga el dinero para ayudar a los jóvenes, ¿no? Casi el 70% del presupuesto fiscal para 2017 a 2018 de la ciudad se irá para el Departamento de Policía. Imagínense, el 70% del presupuesto fiscal. O sea, un 49.4%, o sea, 115.8 millones. Y 50.4 millones, o sería 21%, para el Departamento de Bomberos. El 8% no es nada, ¿no? A comparación de todo el dinero, o sea, lo que se invertiría para la recreación y bibliotecas, que sugería, según esto, el señor Pulido. ¿8%? El 8% no es nada a comparación de todo el dinero que se invierte en la policía, el 70%, criticó Jonathan Hernández de la organización de Santana Unidos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un centro comunitario con 210 jóvenes en prevención e intervención de pandillas. Hernández pidió a los concejales que se diera cuenta de la importancia de los jóvenes para la ciudad, la educación y la economía. Nuestros dólares no deben ser invertidos en la supresión de los jóvenes, dijo. Como ciudad, le estamos fallando a nuestros niños con sus prioridades que resultan en abandono escolar, abuso de sustancias, crímenes y violencia. Los 6 miembros del concilio dejaron pendiente de aprobación el próximo 20 de junio la decisión de convertir la cárcel de Santa Ana en una instalación tipo 2 que se utiliza para detener a personas pendientes de ser procesadas o de un juicio a una instalación solamente para detención durante el año fiscal. Yo pienso que los concejales deben analizar bien sus prioridades, comentó Perla Dionisio, de la coalición Residentes de Santa Ana en contra de la corrupción. Con el dinero, ellos tienen el poder para prevenir el crimen y para ello se requieren programas de intervención. Bueno, yo quiero que nada más quedemos con esta cifra, ¿no? 8% que se tiene contemplado todavía en teoría para creación y bibliotecas y sin embargo un 70% del presupuesto fiscal de la ciudad para el departamento de policía para los años de 2017 a 2018. ¿Qué te parece? No, un poquito pues muy malo, muy lo mismo, malo. ¿No? Sí, pues siempre batallando con esas cifras. Bueno, y con esta noticia, que también hay que darle seguimiento, vamos a ver qué pasa en las próximas reuniones del concilio. Hay que estar presentes. Sí, pues sí, invitamos a toda la comunidad que vaya al concilio a oír esas juntas, que es muy interesante. Tomas de decisiones, ¿no? Sí. Pues creo que con esta noticia terminamos. Pues sí, ya terminamos el noticiero popular y pues nos vemos el lunes, Socorrito, a la misma hora. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a practicar y a resolver estos problemas que tuvimos con el video, ¿verdad? Para poder escucharlos en el próximo noticiero. Sí, así lo dejamos para el lunes. Bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Disfruten. Y ya empezaron las graduaciones. Felicidades a todos los graduados. Y creo que la próxima semana que viene, pues ahí les damos información. Creo que en Santa Ana se van a estar graduando muchos jóvenes. Sí, ajá. Sí. Y si quieren que demos, ¿verdad?, una nota o algo. También, una felicitación, también, si un graduado. Quiere mandar felicitaciones a través de la radio, con mucho gusto nosotros lo hacemos. Nosotros vamos a ir a celebrar a un sobrino, ¿sí?, que está saliendo también. Felicidades. De la escuela, felicidades. Y bueno, como dices tú, vamos a tener mucho. Pues sí, yo también ayer fui a Los Ángeles a una graduación de una sobrinita y pues también felicidades a todos los graduados. Un abrazo. Felicidades a todos los cumpleañeros también. También. ¿Y sabes qué estaría bien que siguiéramos en la radio? Hacer un recordatorio de los que festejan los santos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decían es el día de las socorros o es el día de... Sí, los santos, porque nada más julio, nos acordamos de los cumpleaños, pero los también cumpleaños, existen los santos. Y esa tradición se está perdiendo, ¿no? Sí. Y pues es otra oportunidad de felicitarnos, sí, de pues mostrarnos nuestro afecto, recordarnos. A investigar todos los días quiénes cumplen años y también nos pueden mandar felicitaciones. Sí, felicitaciones. O peticiones de canciones o compartir alguna noticia importante. Aquí a nuestros contactos en Radio Santa Ana. Sí, pueden entrar a la página de Radio Santa Ana. Y pues sí, aquí. ¿Es todo? Pues sí, que tengan un bonito día y pues los vamos a dejar aquí con la última canción de Rosario Flores con el Cigala. Y la canción se llama Te Quiero, Te Quiero. ¡Ay, órale! El Cigala, señores. Dime por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía.